Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumor Games. La Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Buenas tardes, chicos y chicas, gamers. Bienvenidos aquí a su programa favorito, Gumor Games, el único programa donde van a escuchar música de videojuegos. Y bueno, yo soy Lidia Sánchez. En los controles está Rocío Castillo, es Montserrat Sánchez en la sección de Simons, Andrea Arellanes en la sección de Zelda. Y hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama, las peticiones o las complacencias, donde nos van a hacer llegar ustedes la rola o las rolas que quieran escuchar aquí dentro del programa, que bueno, tiene que llevar el mismo tema dentro de la música de los videojuegos. Bueno, ando un poco exhausto porque vengo corriendo, ya saben, casos del oficio. Me comentaban, antes que tengo que hacer este comentario, nos están escuchando a través de del FM 97.3 de La Voladora Radio. También nos pueden escuchar por la red en lavoladora.net. Nos dicen algunos compañeros que que llega a cortarse la transmisión por medio de la red. Lo que pasa es de que pues tenemos un límite o algo así, me comentan, de usuarios que pueden escuchar el programa dentro de la red, o sea que estamos muy solicitados, que bueno, eso es buena noticia. Los que tengan posibilidad de escuchar el programa por la FM, ya sea cerca de la región de Amecameca o las regiones cercas, Arellanas, pueden escucharnos por la FM para darle chance a los que están pues un poco más retirados y no alcance la transmisión por allá, pues es que ellos pueden escuchar por la red. Hoy vamos a tener un programa súper buenísimo, ya que vamos a tocar temas de jazz, pero obviamente son intérpretes que no son conocidos como George Contrain, Miles Davis, pero que les gusta el jazz y hacen sus versiones dentro de la música de los videojuegos pues de este estilo, ¿no? Vamos a empezar a ver qué tal nos va este show mágico cómico musical. También tenemos que ver el alias de nuestra compañera Rocío Castillo, que ya me mandaron las opciones. Y bueno, vamos a ver. Vamos al primer tema. A los primeros temas, a ver si les gusta. Esto es Gumor Games. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ok, ahora sí estoy un poco más alivenado. Los primeros dos temas que escuchamos, pues es del clásico tema de Super Mario Bros., ¿no? Obviamente fueron dos versiones, bueno, aunque el estilo fue el jazz, en la primera versión que escuchamos de este artista que se llama DJ Pretzel, que hizo una versión pues más a puro piano, ¿no? Y en la segunda versión lo hizo este artista que se llama Nesk Bartheten, parece que es alemán. Bueno, con una versión más igual de jazz, pero con el instrumento solista que fue la guitarra. Y bueno, yo creo que no sé cómo escucharon estos temas. Sí, o sea, vamos, la interpretación de ambos fue, pues sí, bueno, tienen un toque muy diferente de ambos instrumentos, ¿no? Tanto el piano y la guitarra. Y eso es lo rico del jazz, ¿no? Cada jazzista es libre de hacer del tema lo que le plazca. Y bueno, los resultados son magníficos, sobre todo en el solo, ¿no? Ya cuando uno ya acaba de tocar el tema, pues ya se va directamente a la improvisación, donde uno ya hace su discurso basándose al tema. Y bueno, pues es la parte donde el músico aquí pues hace lo que se le antoje, lo que se le venga en gana, y es la parte sabrosa del jazz. El teléfono se encabina el 97 8 52 52. La lata es el 597, para que nos hagan llegar sus comentarios, qué tal les parece el programa, si vamos bien o vamos mal, lo que sea. Chistes que nos llamen para no sentirme tan solo aquí. También tenemos las redes sociales, el Facebook, el Twitter también de La Voladora Radio. Igual tenemos igual las mismas redes, pero con Kumor Games. También recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, ahora sus complacencias, al correo de gumorgames@rocketmail.com, y pues así, para que nos digan qué quieren escuchar dentro del tema que estamos hablando, de la música de los videojuegos, ¿no? ¿Qué más les puedo decir, chicos? Pues va a ser una noche agradable con este género del jazz, que no es un tema que es muy común dentro de videojuegos, aunque sí hay videojuegos que tienen este concepto, pero realmente no hay muchos juegos con este estilo de música, ¿no? Pues vamos a una pausa, compañera, y después vamos a ver a tu alias. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumer Games en La Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:46. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bueno, el siguiente tema que vamos a poner rápidamente es un tema súper buenísimo, ya que nunca había escuchado un juego de Contra en jazz. Y bueno, a ver qué les parece este tema de Contra. Se llama Contral 3 Dystopian. Escuchemos. 97.3, La Voladora Radio. ¿Cómo qué les pareció este tema de Contra 3, Dystopian Future, del artista Danish Shock? Buenísimo, a mí me impresionó este tema porque pues realmente tiene una energía bastante elevada, ya que este juego de Contra pues realmente tiene que ser súper veloz, pero bueno, la versión del juego no es nada, bueno, más bien, no es lo mismo que esta versión del jazz, ¿no? El teléfono se encabina 97-852-52 para que nos llamen y para que ya nos digan, nos acaben de agregar más nombres para nuestra controladora Rocío, que pues tiene que tener un alias para que ya la integremos dentro del show. Bueno, ya está dentro del show, a lo que me refiero es de que yo quiero ya intercalar ideas con ella, decirle qué onda, cómo vamos, y cualquier cosa que pase dentro de la transmisión, le echamos la culpa, ¿no? Lo que sea es bueno. Vámonos a otros temas. Que sí, tenemos repletos de temas ahorita de jazz. Buenísimos. Hay dos temas que es de un juego. Bueno, hay un. El tema que vamos a poner a continuación. Bueno, son dos. Se llama. Uno se llama Guardian Legend Starfax. Es también un tema. Obvio del jazz. Pero este tema lo está lo interpreta una banda que se llama, está muy raro el nombre, Shana Bubula. Y el otro es un super juegazo, Castlevania 3 In The Begins. Es de aquí el artista se hace llamar como LCD. Pues, ¿por qué LCD? Bueno, obviamente yo creo que porque está bien alucinante su versión. Y escuchen estos dos interpretaciones del jazz de estos dos juegos, buenísimos. Yo creo que de aquí se va a ampliar un poco más la gama de cómo los videojuegos pueden interferir o manipular el gusto de la gente, ¿no? Vámonos a los temas. We'll be right back. 7.3 La Voladora Radio. vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y 3 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Súper, súper las rolas que acabamos de escuchar, ¿no? De este Guardian Legends, que yo creo que es una especie de jazz electrónico, pero con las bases bien, bien asentadas del jazz, el estilo, ¿no? Y la otra del Castlevania 3, que no sé si se dieron cuenta que era eran nada más dos instrumentos, la batería y el piano. Con eso tienes también para hacer un chorro relajo. Y por eso yo creo que la banda se llama LCD, porque sí alucinaron un buen, alucinaron y bastante. Vamos a pasar a la sección de Samus, a ver qué nos tiene. Pero antes déjenme decirles que pueden comunicarse con nosotros al 97-852-52 para que nos llamen y nos digan sus sugerencias, sus complacencias, su comentario, lo que quieran, chicos. Llamen para que no me sienta tan solo aquí con mi compañera, que ya vamos a ponerle su nombre, alias, y la vamos a bautizar. Vamos a la sección, compañeros, ¿no? Sección de Samus. Samus reportados desde la Federación Galáctica para Goomer Games. Del sector de investigaciones Samus. La música jazz es conocida y considerada muy compleja e incomparable por su gran variedad de instrumentos y su sonido peculiar. Se dice que la música jazz en los videojuegos es aceptable, puesto que este género musical se acoplaría a los cambios volubles del videojuego, dándole un toque más tranquilo y armonioso al contexto. Reportando desde el sector de investigaciones Simon para Goomer Games. ...97.3, La Voladora Radio. ¿Un género aceptable el jazz? Pues yo creo que sí, ¿no? Realmente el jazz se puede prestar para varias situaciones de los juegos. Bueno, debían de tomar más en serio el jazz en los videojuegos, pero bueno, los jugadores, los gamers, a veces como que nos dedicamos más al show del juego, de los gráficos hoy en día, que pues en cierta forma de la música, ¿no? Pero vamos, hay chavos que también pues me dicen, oye, esta rola me recuerda al juego que jugué hace años, ¿no? Y las rolas que estamos tocando ahorita, pues sí, son juegos clásicos. Realmente son juegos clásicos que pues los compositores que, los intérpretes que están retomando esos temas, es porque pues dijeron, yo jugué este juego me late el tema, soy músico, pues vamos a hacerle un estándar, ¿no? Aquí del jazz, a ver qué pasa. Pues vámonos a la sección, vamos a estrenar la sección de las complacencias. Y pues vamos a ver qué tal nos va con esta sección. Porque queremos deleitar tu memoria gamer con aquellas melodías que mereces escuchar. Tenemos para ti las complacencias. Bueno, entonces aquí tenemos una complacencia que nos hizo llegar hace 2 semanitas, de hecho. Y le dije, ¿sabes qué, carnal? Por ti vamos a abrir esta sección. Esta rola la pidió un colega, Abdelaziz, de aquí de la región de los volcanes. Una pieza que se llama Mad World, de Gary Jules. De hecho, es un tema que se usó para el tráiler del juego de Gears of War. Y déjame decirle que pues, el tema y los gráficos que pusieron en el tráiler, bueno, las imágenes, realmente le dieron un toque bien diferente. A pesar de que es un juego de guerra, de batallas, de alienígenas y pues es un poco violento, créanme que esta comparación con esta rola de este Gary Jules hicieron un ambiente súper agradable y pues a mí me gustó mucho ese tráiler. Y bueno, vamos a dedicársela aquí a mi compañero que nos pidió este tema. Es Mad World de Gary Jules. Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your La Voladora Radio. Es Está chévere la rola, ¿no, compañera? Pues ahí tienes Abdelaziz, la rola de Mad World de Gary Jules. Ahí estamos, ya está servido. Espero que así como tú nos llamen otras personas más con unas propuestas, unas rolas que quieran, incluso hacer una dedicatoria a otra persona, pues no sé, si quieren, oye, quiero la rola de Ocarina del Tiempo de la Princesa para mi novia, no sé, que soy lo que les ocurra, chicos. Aquí tratamos también de complacerlos, ¿no? Vamos a regresar al jazz. Vamos a tocar otro tema y después vamos a la pausa. Este tema se llama Club Tower Stage, de este compositor japonés que se llama Tetsuya Shibata, que él, esta rola es salida, así como se escucha, es salida del juego, es del super juegazo de Super, ¿qué? Es Marvel vs. Capcom 2, un juego de peleas super divertidísimo, con un buen de trucos. Escúchenla, chicos, a ver qué opinan, y bueno, vamos a la pausa después. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. ¿Quiere media pechuga? ¿Quiere grande o mediana? Aquí manejamos pura pieza original, mi vida. Ya tengo mucho tiempo aquí trabajando el pollo. Es un negocio noble y el cual pues es la gotita de agua que nunca te deja de caer, ¿no? Tenemos la fuerza de poder expresar, elegir a nuestros candidatos. Llega el momento en el que finalmente tenemos que tomar esa conciencia de empezar a hacer algo por nosotros mismos. Puede ser el voto que nos va a sacar adelante, ¿no? Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio. IFE. Al finalizar este anuncio, usted entenderá algo muy importante. Respire profundo y repita después de mí. La 03 ya no sirve. La 03 ya no sirve. La 03 ya no sirve. Si tu credencial para votar es 03, renuévala y mantén tu identificación vigente. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL para conocer los documentos que necesitas llevar y hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Son las 7 y 17 minutos. Crematorio de velas. 1. La luz ha ido llevándose tu sombra. La oscuridad enmarca mi cara. El silencio cerró la puerta y las ventanas enmudecieron. Mi cama, la almohada, las sábanas y todo lo que contiene tu aroma se incendió. Se prendieron como velas que se extinguen, como almas en un cementerio cotidiano, al calor de nuestros cuerpos que murmuran palabras conocidas por ti y por mí. Somos infieles. Amantes. Descarados. Somos travestis. Heterosexuales. Homosexuales. Lesbianas. Mujer. Hombre. Hombre. Somos polvo. Sudor. Sexo. Somos la muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Todos los lunes a las 10 de la noche. La muerte chiquita. No intentes hacerlo sin nosotros. Aquí, en La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Game. Quiero mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través de la red por lavoladora.net. También en la página de Gumor Games, ahí puse una especie de instrucción por si quieren escucharnos, ya que ahorita pues tenemos un poco de problemas en nuestra página, pero ahí tenemos ahí la instrucción para que nos puedan escuchar. Vamos a otros temas rápidamente porque este bloque quiero aprovecharlo al máximo con los temas y los comentarios que vienen a continuación. Son temas del juego de Zelda en jazz y bueno, se los quiero dedicar a nuestra compañera Andrea Arellanes, que es la fanática número uno de Zelda. Vámonos a los temas, compañera. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. ¿Ya? Ahora, okay. Pues acabamos de escuchar Zelda 3 Dark World Jazz del artista Lux y Zelda 3 Waltz for Sora de Nets Bartetten, del mismo artistas que tocaron las rolas anteriores de Super Mario Bros. Y bueno, este tema que dice Waltz for Sora, de hecho Sora es un personaje de Zelda también, bueno, dentro de la serie. Y ese es uno de los nombres que nos me pidieron, que pues igual para nuestra ¿cómo se llama? Controlador aquí, Rocío. No sé cómo vamos a quedar con estos nombres, pero bueno. ¿Cómo se la están pasando, chicos, en esta pequeña velada noche de jazz en los videojuegos? Pues padrísimo, ¿no? Incluso el fondo también está aquí prendido, ¿no? Tan tan tará, tararara. Pues chicos, vamos a pasar al corte, pero después del corte vamos a pasar luego a la sección de los comentarios que nos hicieron llegar nuestros amigos a través del gumorgames@rocketmail.com, incluso también en la red social del Facebook, Gumor Games. Entonces, por si quieren echarnos un comentario o también las complacencias por ahí, por ese modo también nos pueden hacer llegar su petición. También mándenos un chat ahí a ¿cómo se llama, compañero? Bueno, ya se me pasó otra vez, pero es cabina@lavoladora.net. Ok, gracias, compañera. Así me gusta, así quiero, pero como con el alias. Pues vámonos al corte. Sí, o tenemos así, ¿no? Al corte. Vámonos al corte y después vamos a los comentarios. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 31 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Los comentarios. Porque tu comentario está en juego. Te escuchamos. Me llamo Fausto Juárez. Yo opino que la música ya es una forma de expresarse en otro sentido, dado que la música es un poco más expresiva y es por medio de la improvisación y los conocimientos que uno tiene como músico, pues puedes ampliar un poco más tu creatividad y tu expresar más la música. Pues pienso que es una buena alternativa dado los videojuegos, porque los videojuegos expresan, o sea, la música expresa lo que estás jugando. Entonces siento que utilizar la música jazz pues es otra alternativa, ¿no? Porque la mayoría usan metal o escuchan, pues, bueno, se más la presencia de electrónica y pues el jazz pues es algo raro, pero pues, para Gumor Games siento que es algo diferente. Siento que va a ser un programa distinto a todo, porque va a tratar la música en los videojuegos. Entonces siento que ya no va a ser el clásico de dar tips en videojuegos, sino de ampliar los conocimientos en los videojuegos, ¿no? Gracias, nombre es Edgar Arias Moreno. Pues la música ya es una música muy educativa, aparte de educativa cultural. Y pues en lugar de, como dicen todos, el rock and roll es agua, el ya se distingue, digamos, en un océano. Es algo muy virtuoso para todos los que somos músicos y digamos tocar la música. Para algo more games, no, pues una buena vibra para mi buen carnalazo, hermanazo Vivía Sánchez. Y pues que ponga algo de Castlevania, soy fan de Castlevania. Y pues mega fan de, bueno, casi mi ídolo es Link, de Zelda. Sí me gustaría que Rumors Game eran de Ocarina of Time, la música. Y música de Castlevania, pero de Castlevania 4, de Super Nintendo, una música muy, muy, muy, muy chida. Hola, soy León. Opino que la música jazz es un género muy inestable, ya que se combinan muchos géneros y subgéneros, así de instrumentos que son utilizados para tocar otro tipo de música. Es muy experimental, pues opino que combinan perfectamente. La verdad, porque un videojuego también es un experimento, es hacer un mundo aparte del que tú vives. Y qué mejor que acompañarlo con la música. Bueno, mismo, ya es esta música que más me gusta. Opino que es algo genial, además de que estimula mucho el cerebro, porque es una música muy elaborada y un videojuego te exige de demasiadas de habilidades, tanto motrices como mentales. ...97.3... La Voladora Radio. Muchas gracias, compañeros, que nos acaban de mandar sus comentarios, que de hecho aquí está la responsable de estos comentarios, fue Montserrat Sánchez, quien a unos compañeros músicos les preguntó qué opinaban sobre la música de los videojuegos en general en el jazz, y esto fue lo que nos dio Fausto, alias Faust, Edgar Arias, alias El Sim, y Lab, alias Diego, ¿no? ¿Qué les puedo decir, chicos? ¿Cómo se la están pasando nuevamente? Pues estamos muy, muy a gusto. Ahorita pues está cayendo un rico aguacero por aquí de la región de América, los volcanes, y pues y estamos escuchando un buen jazz, ¿no? Pues con un cafecito, el aguacerito, pues el ambiente se torna agradable, la verdad. Vamos a pasar a la sección de Zelda, a ver qué nos tiene nuestra compañera. Y pues vamos a checarlas, a ver qué trae. Hola, soy Zelda y estás en Comer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. El jazz es un género que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos. En un principio, este género era considerado como música simple y popular que se tocaba en los barrios de Nueva Orleans, siendo un producto de la cultura afroamericana situada en esta región. Ahora se ha convertido en un tipo de música compleja y elegante. Definir al jazz es una tarea complicada, ya que sus bases son la improvisación de cada instrumento, así como también una mezcla de distintas ramas musicales. En el mundo de los videojuegos, la música que predomina, al menos en esta época, suele oscilar entre las grandes orquestas y las bases electrónicas, estas últimas heredadas de aquellos tiempos en que los chips de sonido de ordenadores y consolas eran muy limitados. Este tipo de música suele manejarse en la totalidad del juego, pero ¿qué pasa con el jazz? Este género no tiene suficiente relevancia en un videojuego, ya que solo acompaña en ciertas situaciones, pero no abarca su totalidad. Algunos videojuegos que tienen influencia del jazz, quizá no en su totalidad, pero sí en gran parte del juego, son Fallout, Mafia, Grand Theft Auto, Eleanor y Gran Turismo. Otros títulos que usan al jazz en algunos momentos específicos del juego son Mario Bros., Mario Kart, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Yakuza 2, Super Castlevania, por mencionar algunos. En los escenarios de algunos juegos de pelea se pueden encontrar melodías representativas del jazz. Algunos músicos de la categoría del jazz han realizado tributos de algunas melodías pertenecientes a los videojuegos. Un representante de estos homenajes es el pianista Scott Bradley. En colaboración con el saxofonista Ben Goldenovic, han convertido temas de Mario Bros. Y The Legend of Zelda al jazz. Aunque el jazz es un género que poco predomina en los videojuegos, cuando es usado se puede disfrutar tanto como lo hacemos al escuchar una orquesta. La diferencia que hay en estos dos momentos es un nivel épico por un lado y por otro un momento agradable que puede proporcionarnos el jazz. Reportó para Gumball Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Muchas gracias, Zelda, por tu información. Bastante, así que sí nos dices una idea más clara sobre el jazz en los videojuegos. Aunque bueno, sí hay algunos juegos que sí intervienen bastante el jazz, pero hoy en día, pues es claro lo que dice Zelda, ¿no? Es más la electrónica y la orquesta. Los juegos ya parecen como unas películas, ¿no? Ya no es tanto la energía. Es que se me fue la palabra. Bueno, a ver si llegando del corte, la encuentro. Vamos a pasar a un tema de Castlevania que también nos pidió Edgar. Pudo haber entrado las complacencias, pero no entra. Nomás no. Pero bueno, en sí vamos a tomar este tema que se llama Body Tear, de esta banda que se llama, déjenme lo busco aquí está, APJ Acoustic Progresivo Jazz. O sea, es un jazz progresivo. A ver si les gusta, chicos. Vamos a este tema. Thank you. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bueno, vamos a hablar un poquito del Latin Jazz, que es un género, bueno, obvio, otra de las ramas del jazz, pero un poco más cadencioso, más capaz, ¿cómo se llama? Hasta parece salsa, ¿no? Pero no es salsa. Entonces, el Latin Jazz es un género, pues sí, tiene sus toques, sabrosones. Yo hasta los puedo confundir con salsa, perdónenme, no sé qué me pasa. Pero vamos a escuchar este tema que se llama Radiación, o sea, Radiación, de este superjuegazo que se llama Up Drum. No sé si se acuerdan de él, pero vamos a escucharlo. Ahorita hablamos después de este juego. Vamos a ver. 97.3, La Voladora Radio. ¿Qué les pareció el tema de Rot Out? Bueno, es más bien, es el juego, se llama Rot Out. Oh, no, Outrun, perdón. Es el juego clásico. Bueno, no sé si se acuerdan del juego que tenías que llevar a tu novia a pasear en el carro y lucirte, ¿no? Con derrapes y todo eso. Y la llevabas por diferentes partes de... En este caso yo creo que era, no sé si recuerdo bien, pero era así de Estados Unidos, ahí en sus paisajes. Y estaba padre porque pues así te lucías, ¿no? Y bueno, pues aquí viene la mala noticia. Pues ya prácticamente se nos está acabando el programa. Ya tenemos escasos 5 o 6 minutos. Quiero agradecer a mis amigos que nos mandaron sus comentarios. A Edgar, Fausto, a Diego. También quiero mandar un saludo al Chalex, que siempre me dice que está escuchando el programa bien atento. Y pues quiero mandarle también un saludo para él, mi carnal, el Chalex. También a Abdelaziz, que por medio de las redes sociales se comunica conmigo diciéndome que estaba en el programa y que pues la petición. Y la familia también de aquí. Saludos, Abdelaziz, a la familia también. Y pues qué me queda más que decirles que pues gracias por estar con nosotros. No se me ha olvidado, ahorita tenemos los tres, les voy a decir los tres nombres que nos, bueno, son cuatro, nada más que el otro no me lo han dicho bien. El nombre que proponen para nuestra controladora es, uno de ellos es Agente Dark, que es de Perfect Dark, de un juego de un agente, una chava súper alocada, porque pues es un agente del futuro. Y dentro de ese juego había otro nombre que era un extraterrestre, pero ahí se hacía llamar Elvis. No sé si a nuestra compañera le va a gustar Elvis, pero ¿por qué no? Yo conocí una chava que se llamaba Paul McCartney, según esto. Una vez me presentaron una amiga y yo dije, ¿qué? Paul McCartney. Y otro es Sora, del videojuego Zelda. Ocarina de Tiempo y otros, ¿no? Bueno, son los tres nombres. El otro cuarto lo vamos a poner. Yo creo que lo vamos a poner a ¿cómo se llama? A votación en las redes sociales para mis compañeros que nos digan cuál nombre les gusta más. Y ni modo, desde ese momento, a partir de ese ganador de ese nombre, vamos a poner nuestro apodo a nuestra compañera para que ya dentro de este loco programa de los videojuegos, pues tengamos su alias y su nombre para dirigirnos a nuestra compañera como Dios manda dentro del mundo de los videojuegos. Bueno, chicos, pues estamos en contacto. Yo soy Didier Sánchez, alias Gumor. Me despido sin no más decirles que, pues si tienen tele, conecten su videojuego y escuchen su juego, ¿no? Estamos en contacto, chicos, y espero que se lo hayan pasado bonito. Cuídense mucho. We'll be right back.